hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Juan Martín, volvemos al aire aquí desde Radio Roja y también nos vestimos de gala para presentar un reporte, un registro que hizo nuestro compañero Quilla aquí de Radio Roja, que envolvió este fin de semana por zonas donde solo el fuego dejó devastación. Acompañado de otros medios también, hicieron una recorrida con lugareños de la zona de San Esteban y de Capilla del Monte por los lugares donde más duro pegó el fuego, así que tenemos testimonios en primera persona en una recorrida ahí mano a mano y escuchando a uno de los pobladores, esto, contando el relato desde la tristeza, pero ojo porque también hay una cuestión de valorización del no bajar los brazos también con aún en este dolor muy grande, revalorizando también lo que fueron esos momentos de sentir la solidaridad, tanto de ida y vuelta, de poner el cuerpo, así que de ahí también es de donde se agarran para seguir de pie, ¿no? En estos días. Escuchamos esta primera parte del reporte de Quilla, nuestro compañero. Acá Quilla, hoy desde San Esteban y San Ignacio, hicimos una recorrida con un grupo de prensa, digamos, aquí de la zona de Capilla del Monte y alrededores. Estuvimos camino a San Marcos, camino viejo, estuvimos en Aguas Azules B, esto es dentro de Capilla del Monte. Bueno, recorriendo un poco las zonas afectadas por los incendios, por estos incendios intencionales tremendos que pusieron a toda la población y al monte en peligro. Hoy sábado 28 de septiembre de 2024, recorriendo la zona de San Esteban y San Ignacio, pudimos hablar con un vecino, con Juan, que nos cuenta cómo vino el fuego hasta la zona muy cercana a su casa y la casa de su comunidad, sus hijos, sus familiares más cercanos que fueron construyendo en la misma zona y otros vecinos que algunos tuvimos la desgracia de ver con nuestros propios ojos, las casas quemadas, los restos, un auto quemado, animales quemados, bueno, toda la comunidad que es más allá de las personas humanas, toda la comunidad que convive justamente en un espacio, en un territorio. Así que vamos a compartir el testimonio de Juan. Bueno, estuvimos ahí. Bien, se apagó totalmente, seguí un frente por allá, pero bueno, se estaba apagando todo. Pero bueno, inexplicablemente apareció todo así de golpe. Cuando habíamos festejado todo, que ya estaba listo. Bueno, acá, todo este frente, si bien estaban estos árboles, estos pinos, estos pocos árboles, pero había una pampa, solo paja. Después viene una calle allá arriba, bordeada de monte para acá, que ahora vamos a subir así derechito, y bordeada de monte para allá. Yo estaba con uno de mis hijos acá, paraditos los dos, y en esa casa estaba mi yerno mojando toda la casa, con la bomba. Bueno, ya cuando veíamos esas llamas así que venían tronando, le digo a mi yerno, pasame la manguera, porque teníamos todo un manguereado así, hasta un tanque que estaba allá, ¿ves? Sí. Bueno, entonces le digo, mojo acá la casa de mi otro hijo. Sí. Y vamos viendo. Mientras tanto, mi otro hijo ahí con el celu llamando a todo el mundo que pudiera. Que fue acá, mira, exactamente estamos parados acá. Porque esto era todo pajonal, ¿viste? Pero era sí. Controlado. Entonces pensamos que si la llama de la copa de los árboles del otro lado se cortaba o amainaba, por ahí se largaba por abajo. Claro. Entonces estábamos acá haciéndole la guardia, en esta zona. En eso, bueno, llegan los amigos también, pum, pam, al grito. Más baldes. Mi hijo tiene una pelo pincho allá atrás, ¿eh? Allá. Sí. Bueno, entonces yo un momento empiezo a ver eso, rugiendo, ¿viste? Con nariz de dragón, así. Y yo, no. Además, hay un video que estoy parado ahí, con los baldes así, mirando, y me acuerdo ese momento diciendo, esto ¿Cómo no es parable, ¿entendés? Claro, claro. Pero bueno, vamos todos y nos ponemos en hilera, acá. ¿Viste? Yo me pongo en el medio, tipo número 5 del sí. Cuber, y salta una llama así para allá. Así como saltó, estaba un amigo y le digo, che, llama a la derecha, llama a la derecha, llama a la derecha. Y pica el loco, ¿no? Pero como cayó, fue como explosivo, ¿entendés? Hizo así y se mandó para allá. Y en eso, de aquella copa que nunca bajó a esta copa, no había distancia, ¿entendés? Hizo así como un trueno de fuego, giraba así el fuego, no sé, como para mí, bueno, es bien así, viste en las películas el dragón que larga y hace así, era lo mismo, ¿entendés? Todo eso, y viene una ola así expansiva de calor y se vino por ese lado. Nos miramos todos y dijimos, salgamos, corramos. Y era, viste, sentir así como que el fuego te arañaba, viste, el calor, así, que no se prenda, viste, y vas doblándote todo y picando para abajo. Y bueno, picamos para abajo, llegamos hasta ahí, hasta la gallina, y le digo a mi hijo, che, larguemos la gallina. Entra, claro, la gallina, son más, viste, como claro, sea. Sí. Bueno, llegaron hasta la punta y pegaron la vuelta. Me dijo, no, se tiene que ir, se tiene que salvar. Lo tranqui, tranqui. Un amigo se tiraba así contra el tejido, pum, y yo lo veía que estaba rompiendo el tejido. Y digo, no, pero si se salva, después lo tengo que arreglar. Digo, pará, loco, no me lo rompas, ¿entendés? Bueno, entramos con mi otro dos hijos así, digo, pará, tranca, vamos. Bueno, sacamos la gallina, pum, y ahí picamos para abajo. Para esto yo así cuando giro, viste, por el rabillo izquierdo del ojo veo el hotel, el vecino así, ¿qué hace? Tipo película Nepal de Vietnam, viste, así, y dije, chao, te juro que no sé, corríamos, y yo me mandé por la izquierda de la casa mía, allá abajo, ¿y qué busqué? El termo y el mate. El termo de mi hijo que se compró en el verano pasado en Uruguay, en Stanley, le digo, bueno, te salgo el termo, porque si el termo y el mate para arrancar, ¿entendés? Sí, va. Bueno, bajo el río y bueno, todos ya habían saltado para el río, qué sé yo, y yo me pongo del otro lado, viste, y me siento y empezaba a pensar por microsegundos miles. Entonces veía la casa, digo, 8 años y no la terminé. Y se va, loco, porque esto no perdona, ¿entendés? Y me senté así, diciendo, bueno, esperaba en realidad que salte por atrás y agarre la galería, ¿entendés? De plástico, así, digo, bueno, ya está, todas esas chapas de fibra. Y lo agarra eso y explota para adentro. Pensaba, ¿y qué hago? Me voy a lo de mi vieja, ya tipo grande, mi hijo, pues ya volvemos a empezar. Y digo, yo, viste, ya está, son los últimos caramelos, no da para tanto. De repente, viste, escucho, vamos, vamos, vamos, ahora. Yo no caía, digo, ¿ahora qué, viste? Y hay un bombero acá de Capilla, Yamil, viste. Me dice, don Juan, vamos, vamos. Yo lo miro, ¿a dónde, viste? Se salvó la casa, me dice, no se la tocó. Le digo, ¿qué? No le tocó la casa, los pibes arrancaron todo para arriba, vamos. Yo me paré y le dije, ayúdame, que no doy más. Ayúdame con el contrafuego del hotel, porque el hotel tiene mucho pino, ¿no? Así que el loco cazó la mochilita y picamos por ahí, ¿viste? Vamos, picamos. Yo con dos balas de albañil. Cuando salto para acá, un pino, ¿viste? Se empieza a prender así. La sensación fue, ¿viste? Un mamut, ¿viste? Digo, me va a aplastar. Digo, ¿qué hago con estos dos balas? Y miraba el pino. Digo, se prende este, estamos sonados. Y eso, viste, no sé, todos los pibes, todos los compas, así, vamos, vamos, vamos, que se puede. Hay un amigo que me dice, viejito, a mí, dale, viejito, dale. Y yo dije, claro, dale. Le tiré el balde, fui y piqué. Un amigo que está gordo, peso como 120 kilos, una masa. Se subió a la pirca, no sé cómo carajo hizo. Y el tanque que tengo para darle agua a las gallinas, ¿viste? Metía balde y repartía. Unos compas estaban cuidando el auto de mi yerno, que no se queme, lo salvaron, increíble. Pero, no sé, iban y venían así, velocidad avispa, ¿viste? Y al grito, que vamos, vamos. Y bueno, después mi yerno y mi hijo vinieron a esta, que es la casa de él, y estaba zafado, alguna llama, qué sé yo, a la otra casa, y esta era la más cercana y la que nadie se animaba a subir. Como diciendo, esta fue con frita, porque era imposible, ¿entendés? Nos fuimos rimando, todos en silencio, ¿viste? Porque nadie quería decir nada. Unos por acá, otros por allá, y dice, che, se salvó la casita. Se quemó del otro lado, nada más que como la pared sur es barro, le habíamos puesto todo un nylon negro. Se quemó el nylon. Pero después, bueno, lo que se quemó fueron tanques de agua, aquel de allá que no quedó nada, manguera, cable de luz, ¿viste? Pero está, en lo personal, después de todo esto, ¿no? Todo esto que, qué sé yo, vino una de mis nietas, ¿viste? Y tenía una casita y dice, mi montecito, mis arbolitos, ¿dónde están? Y corría, ¿viste? Sacada, ¿sí? Quiero ir así, ¿dónde están? Se fueron. La mierda. Pero bueno, la esperanza no se pierde al final, ¿no? Así que bueno, esperemos ahora que todo se revierta, que vuelva a rebrotar. Y lo más importante para mí es la unidad humana que logró esto, ¿entendés? Sí, de acá, de allá, no de los bomberos, ¿entendés? Que los bomberos, por su carisma, su obligación, su propia libertad y elección, vienen de, qué sé yo, Leones, de Río Cuarto, de todos lados, vienen así. Digo de la gente del pueblo, ¿entendés? De los pueblos de San Esteban, de Capilla, de Los Cocos, gente que por ahí, qué sé, ni sabe que está, ¿entendés? De repente te das vuelta y estás con un balde, ¿entendés? Y gente que te pregunta después, che, se salvó tu casa, no se salvó tu casa, qué pasó, qué pin, qué pan. Y ni hablar, bueno, de la gente solidaria que envía cosas, ¿viste? De ropa, comida, ahí, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que la humanidad es como la mano, ¿entendés? Y en la adversidad se aprieta con un puño y toma fuerza. Después se dispersa y queda débil. Entonces, rescatemos la memoria, ¿entendés? No nos olvidemos después, porque podemos tener diferencias. Pero somos humanos, somos una sola especie, ¿entendés? Si sea chino, ruso, qué sé yo. Todos queremos a nuestros hijos, todos queremos un mundo mejor, todos esperamos la primavera, todos, no sé, lloramos de alegría, de tristeza. Entonces eso me parece que es el mensaje claro, ¿no? Que deja esto, como diciendo, loco, apriétense y peleen, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Como diciendo, loco, dejemos de pagadas y dale para adelante. Bueno, estamos compartiendo aquí en vivo a través de Radio Roja y el Enredando las Mañanas para todo el país, testimonio de los lugareños de ahí de la zona de San Esteban, de San Ignacio también, de la ahí en, como en la conexión entre San Esteban y Capilla del Monte. Nuestro compañero Quilla estuvo ahí grabador en mano junto a otros periodistas dando una recorrida por la zona de devastación. Te contábamos temprano sobre la liberación de Lalo Burgos, un vecino de San Marcos Sierras, que fue detenido y liberado con gran repercusión aquí en el Valle, y creo que logró trascender las barreras de los límites de este valle su pedido de liberación en una extraña detención acerca de volver al lugar de los fuegos y lo que tenía el equipamiento. Hay un comunicado que queremos compartir que es de la Red de Brigadas Forestales de la BOC, de la Base Operativa Comunitaria, que tiene fecha del domingo 29 de septiembre. Dice, basta de prender el fuego. Alertamos a toda la comunidad. Desde la Red de Brigadas Forestales Comunitarias de Córdoba nos pronunciamos para repudiar y exigir justicia ante las prácticas ecocidas sistemáticas del Estado y sus instituciones. hacemos público el accionar represivo sobre algunas comunidades organizadas, brigadistas y vecines, cercando el acceso a las zonas de trabajo, colocando múltiples retenes policiales, impidiendo el ingreso de donaciones a centros de acopio, criminalizando la respuesta de compañeros que asisten a los fuegos para dar relevos o asistir a otros brigadistas. Consideramos que ya es evidente cómo interceden, entorpecen y damnifican a la sociedad toda, dejando sin acción a la única base comunitaria que seguía en funciones en San Marcos Sierras. Hoy más que nunca decimos, todo fuego es político y nos están prendiendo fuego el monte en nuestras caras. Luego de 10 días consecutivos del incendio iniciado en Capilla del Monte con magnitudes catastróficas y posibles causas intencionales por quema controlada por parte de algunas instituciones, con imágenes que ya habrán visto circular masivamente en el territorio de San Marcos durante las jornadas de guardia de cenizas de ayer, del sábado 28 de septiembre, vecinos y vecinas autoconvocados y brigadistas que se encontraban trabajando en el monte observaron a personas que se trasladaban en una camioneta gris sin identificación y otra del Plan Provincial del Manejo del Fuego, que prendía en el monte e iniciaron por segunda vez un foco en La Fronda, lugar previamente sitiado por la policía y donde ya no había fuego. El mismo domingo, como contamos, desde las 8 de la mañana, la fiscal Cristina Brizuela, de la Cámara Segunda de Cruz del Eje, dio orden del secuestro de una camioneta Traffic que brigadistas y vecinos utilizaban para llegar a los fuegos y a las guardias de ceniza, dando orden, además, de proceder con la detención de uno de los vecinos y compañeros dueños de dicha camioneta y quien había abierto su hostel para que brigadistas y vecinos pudieran descansar, comer y organizarse durante esos días. Estamos hablando de Lalo, que es quien logró su liberación durante la noche. El motivo de aquella detención que informaron fue pasar un control policial apostado en el único paso hacia el sitio que se habían reprendido. El compañero tenía la tarea de llevar refuerzos, alimentos, agua y traer de vuelta a compañeros de otra cuadrilla que ya estaban desde hacía muchas horas en la zona. Se exigía durante la jornada de ayer del domingo 29 la inmediata liberación de Lalo, que terminó sucediendo. Por seguir provocando este ecocidio, dicen desde el comunicado, aún activo que continúa arrasando monte nativo, destruyendo reservas hídricas, vida de centenares de especies de flora y fauna, destruyendo patrimonio cultural en tierras de pueblos originarios, nos dejan sin monte, sin agua, sin animales, sin trabajo, sin viviendas, sin vida. Por los constantes ataques hacia las comunidades organizadas que en contextos completamente desoladores y de extrema vulnerabilidad nos prenden fuego, intentan cancelar la acción, nos criminalizan, nos provocan, nos reprimen y nos imputan. Son responsables el gobierno nacional, provincial y las instituciones que conforman el Plan Provincial de Manejo del Fuego y sus cómplices. Todo incendio es político, recuerdan, proteger al monte no es delito, prenderlo fuego sí, paren de quemar, el Estado es responsable. ¿Les parece si compartimos la segunda parte del reporte de Quilla hablando con Marcelo ahí en la zona afectada? Aquí hay un picadito de lo que fueron distintas observaciones de Marcelo. Acá Quilla, hoy sábado 28 de septiembre de 2024, recorriendo la zona de San Esteban y San Ignacio, toda la comunidad que convive justamente en un espacio, en un territorio. Así que vamos a compartir el testimonio de Juan. Subí por ahí, porque ahí está la entrada por acá, se me y bueno, acá, ¿entendés? Si esto baja, claro, y entra por abajo, lo paramos, porque el día anterior habíamos parado todo un incendio allá, y a la mañana habíamos parado otro incendio allá en La Pampa, y viste, da para batallar. Pero con esto arriba, ¿viste la ola del mar cuando te revuelca? Esa misma sensación que vos decís, ¿qué carajo hago? No sé. Y cosas manejo, ¿viste? Manejo que uno no sabe, incomprensible, es como te digo, estaba todo apagado. Bueno, hablando con el intendente de acá, me dijo, me da bronca haber estado festejando porque no era el final, sino el ojo del huracán. Y digo, tenés razón, hermano. Porque fue así. Claro. Así, con una calma. Domingo en la mañana de sensación de que estaba. Es que ya estaba, loco. Ya estaba. No, mirá esto, loco. Claro. sea, este camino, ese va para otro lado, este va para otro lado, pero para donde vayas es este paisaje. Claro. No. Y tristemente mirás para enfrente y es el mismo paisaje, ¿no? Tengo la sierra pelada. Sí. Sí. No sé. Pasó. Igual acá, por ejemplo, decían, ¿no?, que una de las grandes cosas, hablando con un par de paisanos, que hacía 30 años que esta zona no se quemaba. Mm. Entonces habían desarrollado los árboles. Estaba copado. Sí. Entra la casilla de un chico amigo de... que estaba en México, bueno, tenía acá resguardadita, viste, todo con maderita encima. No, pobre. Nueva la casilla, La compró para su terreno. No quedó nada. Me imagino que esto debe haber sido como un caramelo para el futuro. Y sí. Y una de las sensaciones que decía mi señora, viste, de... ¿viste las películas de acción cuando el monstruo malo va buscando algo? Y hay situaciones colaterales, caen edificios, todos los autos. Ella veía eso en el fuego este, ¿no? Como que el fuego buscaba algo. Ah, visión de ella. Sí. Muy loca, pero... digo, y es posible, ¿no? Sí. Yo no sé qué buscaba. Sí. Pero si era quemar todo, lo logró. Claro. Ayer me hablaba un tipo bombero y me decía, no, loco, la guardia de ceniza dura 30 días. Claro. ¿Entendés? Porque se pueden prender las raíces comunican con otra, con un hormiguero, toda cosa que vos vas aprendiendo después de esto, ¿no? Sí. A la próxima, que espero que no haya, ya la sabés, pero bueno. Así que el vecino aporta de allá con sus binoculares. O sea, sí, es una ayuda. Sí, sí. El intendente había denunciado en la fiscalía de Cosquín la constante y continua intención de encender allá cerca de Corral de Piedra, en Dolores. Nunca le dieron bola. Eso me enteré el otro día. Que venía prendiendo una semana antes de y lo ya que ya venían, se... pero claro. Venía prendiendo. Años antes, te acordás que era acá para Don Cristóbal. Días antes. Es que prendieron. Mirá, venía mi hijo de volei. Paran. Era la tardecita, a esta hora. ¿Sí? Después esa misma noche se vuelve a prender, creo que fue como entre las 9 y 11 de la noche, no me acuerdo. O a la 1 y lo pararon hasta las 4, qué sé yo. Y al otro día arranca el bolonqui. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué prende fuego acá? Yo no sé, o sea, no te puedo decir por esto, ya te puedo hablar de los rumores que hay. La autovía y el... cambió el mapa minero, geográfico, no sé qué, y acá viste hay oro, no sé qué historia. Pero eso... te digo que son rumores, ¿no? O sea, no te lo puedo decir con certeza. Claro. Pero bueno, que estaban, aparte que yo un día estaba allá y el fuego estaba allá porque se prendió en Dolores, ¿viste? Y se prende la cabeza del soldado acá abajo el mástil. Y si no puede, por más que, a ver, digamos, voló una chispa, ponele. Pero hay kilómetros. Entonces esas cosas, ¿viste? Ahí, después prende allá, después prende acá. Bueno, perdió Dolores. ¿Cómo terminó del otro lado del río el hombre de Pollo? Allá. ¿Cómo terminó acá los fiscales? No, no sé. No hay una conexión de túnel por abajo. Bueno, sucedió. Era el otro día. ¿Quién fue? Ah, ¿cómo se llama este hombre? ¿Fumiñato? Yo justo escuché un reportaje en la red y dice, yo sé que ustedes no pueden creer lo que yo voy a decir, que haya un tipo con un bidón mientras hay 100 monos corriendo, quemándose, tratando, y haya uno, pero es así, es una realidad. Bueno, boludo, bueno, vamos. Fuimos, estuvimos ahí laburando, para cómo era una loma así, como una pampa, el río acá abajo, que era lo bueno que tenía, y acá tenía una quebrada, pero pegado a la quebrada tenía un monte de sauces, así todo, dije, bueno, fuimos, atacamos por parte, ¿no? Hicimos una cosa estratégica, pero espectacular, con baldecito, ¿no? Una mochila, vino Santiago Luna también. Terminamos, no quedó nada para pagar, porque la parte de la quebrada, viste, teníamos miedo ahí. Entonces lo esperamos porque vi una pirca, lo esperamos y en un momento fue el grito de Aura, viste. Aura, viste. Llegamos a la casa de piedra, viene Vicky y nos trae sanguchito. Yo le dije, mira, si me traes sanguchito de semilla, yo no soy pajarito, loco. ¿Qué trajo uno de milanesa? ¿Sé qué carajo era? Yo vi los muchachos, perdón, muchacho. Estaba riquísimo, viste. Digo, Vicky, te voy a hacer propaganda. Bueno, terminamos todo, boludo. ¿Viste la película de Poderes Duro y Matar, todas esas películas de mierda, que agarran a la droga, que se cae toda la policía? Así, terminamos comiendo, así todo, riendo, no, que habíamos terminado. Por todos lados. No, ya está, muchachos, pagamos todo. Pero ahí se vinieron, y ahí, de donde yo, se vinieron al campo Vicente y subieron a las lomas de Vicente, viste. Y de ahí hay otra visión para allá. Y ahí es donde digo yo, esto no estarán estudiando, porque el avión también le puede pasar. Yo no quiero ser conspiranoico, ¿entendés? Pero tampoco quiero ser irrealista. Sí. Un amigo que es apicultor me dijo, no, Juan. Dice, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Para mí ellos cumplen muy bien su trabajo y su rol. Digo, pero ellos vienen a aprender el monte. No vienen a salvarlo. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Prioridad, las casas. Vos decís, ¡qué bueno! Y te meten contra fuego. Acá, boludo, metieron contra fuego y se fueron. Hay una filmación y todo. Nosotros nos quedamos así. Sí, acá donde vamos bajando. Acá o a la vuelta. Ahora te voy a mostrar. Cuando bajemos voy a saber bien dónde estamos. Si alzaron la bota, dejaron la llama así, que nosotros habíamos terminado con unos grupos de brigadistas y apagaron los fuegos. Y sí, y uno le dice, muchachos, no se pueden ir así. Vamos, cierran todos los vidrios y se van, viste. Y sí, se van, loco, no se pueden ir. Se van a la bosta. Y te dejan el quilombo a vos. Entonces yo digo, pero yo estoy de acuerdo. Y sí, bueno, boludo, vos me haces un contrafuego para apagar una casa, para salvar una casa. Bueno, joya, hermano, pero controlámelo. Hacémelo 10 metros, ¿entendés? No la loma. Cuidado. Desde Radio Roja, para Enredando las Mañanas, un abrazo grande a todos los cumpas que están escuchando lo que sucede en esta zona todavía, porque se siguen apagando foquitos todos los días y una guardia de cenizas dura un mes, así que vamos a estar acá durante bastante tiempo compartiéndoles la información. Un abrazo grande. Esto no puede ser, boludo. Nos están prendiendo fuego, ¿eh? Y nos van a seguir prendiendo fuego todo Córdoba si nosotros no hacemos algo, ¿eh? No se puede prender fuego ni para hacer un asado, ni para tomar el mate. Mucha gente lo hace creyendo que sabe, no sabe, creen que lo está... Todos luchando, loco, son muchos, ¿eh? Muchos luchando con esto. Y no me van a creer lo que pasó. Llegaron 4 personas del ETAC, 2 subieron para arriba con Omar y con sus hijos. 2 se quedaron en la otra lomada con nosotros y cuando nos dimos vuelta nos prendieron fuego, loco. Nos prendieron fuego. El incendio es en serio, no estoy mintiendo. Córdoba es un infierno, mucho garca que gobiernan y transan la tierra, pero ahí lo ves, el garca está acá. Se prende fuego Punilla, San Marco, la granja, el monte y los cerros. Puede ser que el destino sea un desierto si arrasan por dinero y nos queman por dentro. Hubo un caso último de un fallo donde donde tres personas se prendieron fuego desde una montaña porque dice que tenían frío, se fueron y perdimos 7.000 hectáreas. Hay que endurecer las penas. Nos mienten el misterio, si ya sabemos, los que queman son ellos. Este humo no es cortina, es el mantel de la mesa en el que comen las hienas. Te prenden fuego los ríos, el aire, los ranchos por obra y loteo. Son del mismo reparto los actores que prenden y los que riegan el fuego. Son unos hijos de puta, loco. Dame un balde de agua o de arena, o pásame el matafuego. El incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes luchar. Hey. No entienden nada de nada, se piensan que todo se hace dinero. Sea un desierto si el gobierno y la ETAC nos queman por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego por dinero. Luego muero, me muero. Quizás cuando hayan quemado el último árbol, cuando hayan secado el último río, cuando hayan matado al último pez. Quizás ahí se den cuenta, y quizás sea demasiado tarde, que el dinero no se puede comer. Son una puta bota, hijo de remil puta, bro. Basta. Los bomberos eran los que no tenían nada que ver. Estuvimos hablando con mucha gente. Ellos están sufriendo, son damnificados del Duarte.